A pesar del distinto temple moral de aquellos hombres, creo que en los solemnes momentos que precedieron al primer cañonazo, la idea de Dios estaba en todas las cabezas. Todas las cabezas. Todas las cabezas. Todas las cabezas. Todas las cabezas. Elevadas imágenes y generosos pensamientos ocuparon mi mente.